siempre y tratando de interpelar a la ciudadanía con todo lo que significa este proyecto que se está construyendo en la Argentina para lograr los avales, el mandato necesario para que esto pueda seguir avanzando y pueda seguir profundizándose. Gracias. Vamos a escuchar la palabra de Sabatella. El análisis de esta elección, usted está al sujeto, le pedimos que se corra porque tenemos las cámaras ahí. Muchas gracias, Carlos. A 40 minutos llama poderosamente la atención a ver que sepan los resultados oficiales, ¿no? No, bueno, expresa la profunda voluntad democrática y el profundo respeto de Daniel Filmus y Carlos Armada y de todas estas fuerzas políticas que expresamos esta propuesta, el profundo respeto a la voluntad popular, a lo que ha decidido el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. No habla más del profundo convencimiento de Daniel Filmus sobre el valor de la democracia y el respeto a la voluntad popular. Y bueno, este es el resultado y este es correcto que Daniel y Carlos lo hayan expresado. Y también expresar que seguimos absolutamente convencidos que la ciudad merece tener una dirección distinta, que merece tener un rumbo distinto. Seguimos absolutamente convencidos de las propuestas que hemos planteado, que ha planteado Carlos y Daniel. Bueno, y ahora habrá que seguir trabajando entonces en la ciudad para seguir construyendo esta gran fuerza plural, diversa, que pueda convocar a los porteños y porteñas a un rumbo de otro tipo, porque es una ciudad más justa, más para todos y todas. Así que bueno, seguimos trabajando con fuerza en esa dirección. Se hablaba de ciertos errores. ¿Qué tipo de errores que han cometido en esta campaña para no darse a otro? No, bueno, yo no quiero hablar en nombre de Daniel. Daniel y Carlos después explicarán esas cosas. Pero me parece que hoy hay que, por un lado, celebrarse una vez más. Ha participado toda la población de una elección muy importante, una elección donde se expresó el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Y más allá del resultado, por supuesto, que nosotros hubiésemos querido otro, es importante el profundo respeto a la voluntad popular y es importante también, al mismo tiempo, seguir sosteniendo que las propuestas que nosotros hacíamos son las propuestas que seguimos creyendo y son las propuestas que hay que seguir trabajando para dialogar con los vecinos y vecinas de la ciudad para poder alcanzar entonces una coalición de gobierno que ponga la ciudad en otro camino. Y eso habrá ahora 4 años para seguir trabajando en esa línea. Pero antes que eso, hay que seguir trabajando por lo que se juega en este país en estos días, que es desde el 14 de agosto y el 3 de octubre, el compromiso con que la Argentina siga recorriendo ese rumbo que necesitamos todos y todas.